Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock, acá desde la FM Box, hoy festejando el cumple carpo. Hermoso y precioso día de vida, lleno de sol, y nosotros le vamos a poner la alegría para comenzar la semana con todo el power y todo el rock and roll. Y bueno, les cuento que se cumplieron 20 años de su partida de Papo el 25 de febrero del 2005. Se cumplieron 20 años de su paso a la inmortalidad. Y mañana, 10 de marzo, sería el cumpleaños de Papo. Pero nuestro programa se emite los días lunes, así que estamos un día adelantado con el cumple carpo. Acabamos de escuchar Mi Vieja y vamos con Ella es un ángel, Algo ha cambiado, Cruzando América, y que sea rock. ¡Vamos! Ella es como un ángel que vuela atrás. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel, ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Recibo los dos.

lubricantes, filtros, lámparas, escobillas, baterías, kit de distribución, bombas de agua, bombas eléctricas de nafta y gasoil, encendido, discos y pastillas de freno, suspensión y dirección. Servicio que ofrecemos: mecánica ligera, inyección electrónica, service programado, diagnóstico computarizado. Conocenos, estamos en Formosa, 1016, a 40 metros de Avenida Los Quilmes, en Bernal. Atendemos de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 14 a 18:30. Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 19 99. BR, el líder en repuestos y servicios. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Papo, Mr. Rock. Bueno, vamos con efemérides del rock. Hoy el efemérides, obviamente, es para nuestro querido Carpo Napolitano. Bueno, un 10 de marzo de 1950 nace Norberto Papo Napolitano en La Paternal, Buenos Aires, Argentina. Más conocido como Papo y apodado El Carpo. Fue músico, guitarrista, cantante, compositor argentino. Tanto Papo como Manal fueron precursores del rock en la Argentina. Además, Papo fue uno de los pioneros en incursionar en el heavy metal en este país. Es considerado ampliamente por varios músicos de su país y por la prensa especializada como el mejor guitarrista de rock argentino, mientras que B.B. King lo estimó como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Fue integrante de importantes bandas de rock argentino como Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos, Carlos Viso y su Conexión Número 5 y La Pesada del Rock and Roll con Billy Bond. Además, fundó la banda de blues rock Papos Blues y de hard rock Aero Blues en la década del 70 y la banda de heavy metal Riff en la década de los 80. Papo murió un 25 de febrero del 2005 en la localidad de Luján, Buenos Aires, Argentina, y se han cumplido 20 años. Y mañana cumpliría el Carpo 76 años, así que estamos en el cumple Carpo y que sea rock. Vamos a escuchar ahora Desconfío de la Vida. Thank you. recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Continuamos en Papo Mr. Rock acá en la FM Box y vamos a saludar. Saludamos a Betiana, a Diego Donadío de Las Pastas Calabria. Un abrazo grande y pronta recuperación para Donadío. A Damián Cava de Plotter Croc. A Vigo y Valencia, España, los fans del Carpo Napolitano que están en España, que nos están escuchando. Muchísimas gracias. A My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Para todos ellos, thank you very much. Bitway, kiss, kiss. Y seguimos con toda nuestra República Argentina. Saludamos al Bolsón, a Esquel, a Comodoro Rivadavia, a San Carlos de Bariloche. A toda la República Argentina, este, oeste, norte y sur, a los países limítrofes, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, para todos ellos, saludamos y agradecemos que estén escuchándonos vía internet. Y ahora sí, vamos a ir. Ah, les quería leer algo. ¿Tengo tiempo para leer algo? Tengo. A ver si les gusta. Y Papo dice, estuve jugando un poco con los temas del Carpo, ¿no? Siempre lo mismo, nena. ¿Vamos en el auto rojo o en la Bauturé? Vení vos, que sos forastero. Vamos a Blues local. Cuidado, no pises al gato de la calle negra. No soy descortés, ni ando en malas compañías. No te pongas nervioso, visitante. Tomate un whisky malo. Y viste un perro en la vereda y te escondiste detrás de la iglesia. Bueno, vamos en el tren azul, que trabajás en el ferrocarril. No, vamos a ver cuando dos trenes chocan. Y nos vamos para Lonchambú. ¿Y qué te parece? ¿Viste caras en el parque? Invita a la Susie Strut y yo me quedo con Lucy. Ponete el buzo, el que tiene el escarabajo. Llevá sándwiches de miga, porque soy un hombre suburbano. Si no, ¿a dónde está la libertad? Hay tiempo para elegir. Y mírese adentro y que sea rock. Ahora sí, nos vamos al bloque de rock nacional. ¿Y dónde está Sevin Love? ¿Pero de qué te reís, Sevin Love? No me digas. Si es un día precioso y no está lloviendo, hay un sol bárbaro, ¿de qué te reís? ¿Estás contento porque cumple el Carpo? ¿Te crees que te invitó? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a ver de qué se ríe, porque con esa sonrisa malvada que tiene, es de terror. Él dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Por eso se ríe. A ver qué pasó. Papo hizo una fiesta cervezal con motivo de su cumpleaños. Invitó a los ratones paranoicos que dijeron, va a ser rock and roll total. Intoxicados, dijeron, quieren rock. Memphis se anotó con Moscato Pizza y Fainá. La Mississippi quiere un poco más, dice. Los abuelos, no se desesperen, loco. Soda Stereo dice, me hacen falta vitaminas. Y Virus dice, bárbaro, completo stock. Mirá cómo con razón se ríe tanto, Bill Love. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíste, Bill Love. We'll be right back. ese amigo. Hace calor y no he bebido. Papo, Mr. Rock. Thank you.

hay amor. Algo se pierde y siempre viene de la vida. Papo, Mr. Rock. Thank you. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Saludamos, después de una hora que me acuerdo, saludamos a Damián Espadea, nuestro querido pulpo operador técnico. ¿Cómo estás, Damián? Y después de una hora, bueno, saludamos a la directora de la radio, a nuestros oficiantes, a todos los que se acercan, a los que nos mandan mensajes. Muchísimas gracias y seguimos con Papo Mr. Rock en el cumple Papo, que va a ser mañana. Nosotros nos adelantamos un día antes. Vamos. No encontrarás lugar. No hay elección. Es la realidad. Ya está completo el stop. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tardar. yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el Juntos a la Paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Vamos, Jim Bunny and the Master Mister, que presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Y hoy que estamos festejando el cumple de Papo número 76, viene el amigo de Papo, Billy Bond con La Pesada, los Hollies, los Shakers, Creedence y broche de oro, los Beatles. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Rock and roll music. Any old

Papo, Mr. Rock. Bueno, y antes de llegar al bloque de Reed, quiero comentarles que si tenés una anécdota de Papo, si querés mandarnos saludos, si querés pedir un tema, lo podés hacer al 11-64-00-70-47. Y ahora sí, vamos al bloque de Reed. Vamos a escuchar Aero Blues, vamos a buscar la luz para recordar una de las bandas fundadas por Papo en el año 1970. Seguimos con el riff de Zona de Nadie, Ruedas de Metal, Lili Malón, Macadán, En Acción y si hay tiempo, El Forastero. Papo, Mr. Rock. Ah. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll, festejando el cumpleaños de Papo que va a ser mañana. Nos adelantamos con el festejo, así que saludamos a nuestro querido pulpo operador Damián Espadea. Gracias Damián, gracias por estar presente. Gracias a la directora de la radio, Claudia Daporta. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que este programa salga al aire. Muchísimas gracias por el apoyo. A los radioescuchas de La Vox, muchísimas gracias. A My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Para todos ellos, thank you very much. Para la gente de Vigo, España, Valencia, muchísimas gracias. Para toda nuestra querida República Argentina también. Y será hasta el próximo lunes, porque este es un mes aniversario del cumpleaños de Papo. Estamos todo el mes, va a estar de festejo, ¿eh? Así que hasta el próximo lunes, con mucho Papo, Mr. Rock. He pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9.